¿Quieres saber quién está? Sí, un pecador más, pecadores, contándoles testimonios reales, vividos, en mi vida. Una vez más, ahora prendo el tabaco, una estela de humo a mi paso. Camino por calles con el que está marcado por los balazos. ¿Cuántos habrán muerto? Y si la pared deshablara, supiera cada misterio que esconde una marca de bala. Muy pocas historias sé, eso que sobran testigos. Pero la ley del barrio es el que calla, queda vivo. En las que conozco, yo era verdugo y victimario. La conciencia y desenfreno de mi mundo imaginario. La droga no me lleva, ningún vaso de agua me ahogo. Me he caído, me he levantado y he rayado piernas y codo. Pero de cualquier modo, cada quien sabe lo que hay. Cada vez por ti solo cae, tantas cosas la vida nos trae. Tantos errores, pero tantos que cometo. Dime que no comete errores, en este mundo nadie es perfecto. En este mundo hay que ser fiel y levantar su honra. Y juega vivo si distribuyes entre sombras. Pero en verdad esta vida no quiero, por eso me esmero. Y espero que entiendan esto. He evolucionado, lo he logrado. Me he caído y levantado. Pero en verdad esta vida no quiero, por eso me esmero. Y espero que entiendan esto. Entiéndame. Lo he logrado, me he caído y levantado. Y aunque la tristeza de los ricos en este mundo nadie la quita, mientras la alegría del pobre en el barrio nadie la evita. Los ricos a cada día que pasa con falsas sonrisas, la que caracteriza ni una tonta influencia que a su vida destruye. Y lo que hacen con las manos, con los pies lo destruyen. Cuando dan un mal paso, sienten el rechazo y caen al suelo. Y dicen no puedo estar abajo después de estar en el cielo. Sabiendo que con dinero tu entrada a cielo no compra. Será con humildad, fe y levantando tu honra. De allí vengo, de este lugar tan oscuro y espeso, donde dejan a cualquiera tieso. Y lo que vale es el peso de los gramos. Y a cada fin de semana se va el alma de algún chamo al cielo. Aunque el alma de algún chamo al cielo. Pero en verdad esta vida no quiero, por eso me esmero. Y espero que entiendan esto. He evolucionado, lo he logrado. Me he caído y levantado. Pero en verdad esta vida no quiero, por eso me esmero. Y espero que entiendan esto. He evolucionado, lo he logrado. Me he caído y levantado. Le pido solamente al Dios de los cielos que me bendiga y que me ayude para seguir siendo un rapero sincero, como me ha estado ayudando con todo el tropiezo. Por eso cada día sale el sol y empiezo de nuevo desde el comienzo. Desde el comienzo, un día más, un día menos, me da igual. Pero en verdad esta vida no quiero, por eso me esmero y espero que entiendan esto. He evolucionado, lo he logrado, me he caído y levantado. Pero en verdad esta vida no quiero, lo he logrado, me he caído y levantado. He evolucionado, lo he logrado, me he caído y levantado. ¿Saben qué? Esto es evolución de mi vida para la gente que me quiere. Los que no me quieren, los que me envidian, los que hablan a mis espaldas y luego me saludan, creyéndome que le estoy pidiendo ayuda, pero no, le pido ayuda al Dios de los cielos, solamente más, el único que me protege, el que me ayuda a dar vuelta sobre mi eje, es Moisés Juan Seguén, sépalo y escríbalo, que llegué yo, el mismo desde hace tiempo más, cartilla. Ardilla, Archido, gracias Señor por todo, gracias mi Dios por todo. He evolucionado, lo he logrado, me he caído y levantado. Pero en verdad esta vida no quiero, por eso me esmero y espero que entiendan esto. He evolucionado, lo he logrado, me he caído y levantado.